Cocinator. Hola, no. Capítulo 31. ¿Qué coño ha pasado aquí? Me cago en la puta. Esto era un suicidio desde el principio. ¿A quién coño se le ocurrió a una LAN party a robar un puto router? Yo qué sé, tío. Tenemos un compañero, vete tú a saber dónde. Ahora estamos rodeados y están levantando las sillas de un modo que da bastante miedo. ¡Hay que escapar como sea! A ver, ¿dejamos el router en el suelo y nos vamos? Acabas de fastidiar la partida de LOL a esta gente y buscarán venganza. Pues nada, no nos queda más remedio que pelear. No podemos hacer mucho, son demasiados. ¡Hijos de puta! ¿Qué vais? Oye, mira, que lo hemos robado sin querer, que bueno, que os lo devolvemos. ¡Pero vuestra culpa! ¡Ya es su plata! ¡Quiero venganza! Estamos perdidos. Son 400 contra 4. Solo un milagro podría salvarnos. ¡Me estoy mojando! ¡No me gusta el agua! ¡Los peces se están mojando! ¡Corred a salvarlo! ¿Pero qué coño ha pasado? ¡Se han activado los aspersores antiincendios! ¡Mirad allí! ¡Es Jintoki! ¿Y el becario? Hay algo raro. ¿Por qué el becario es la montura y Jintoki y la cabra están montados sobre él? ¡Tienen hasta una puta silla de montar! ¡Ay, becario! ¿Cómo estás? ¿Qué te han hecho? Parece que llego justo a tiempo. ¿Qué coño le has hecho al becario? ¡No es una montura! Era necesario. La cabra tenía que accionar el sistema de incendios. ¡Pero si vas con una cabra! ¡Ella podría ser la montura! ¿Y que la cabra sufra el dolor de las espuelas? ¡Jamás! Dejemos aquí el tema. Como Jintoki ya está aquí, no necesitamos el router. Lo dejo por aquí y nos vamos a las oficinas, que allí es donde hemos quedado con Cory y Andrea. Bueno, ya estamos aquí. ¿Cómo os ha ido a vosotras el tema de las llaves? Muy bien. ¡Hemos conseguido una llave! Eso no es muy buena noticia, porque en teoría nos faltan un montón más. Así que me pregunto, ¿qué coño habéis estado haciendo todo este tiempo? ¡Mira! ¡Mira, chuches! ¡200 bolsas de chuches! ¡Me han dado un carromato para poder llevarlas mejor! ¡Chuches! ¡Chuches por todos lados! ¡Podré dormir entre chuches! Voy a coger una. Coge una y te mato. Te juro que te mato. Lo hará. Se ha cargado a varios ya. Bueno, volviendo al tema. ¿Cómo abrimos la puerta? Nos faltan las llaves. ¿Probamos a golpes? Quizás sí se abre. No, no abre. Alberto, déjame tu pólvora. No deberías utilizarla sin tener ni idea de ello. Que te calles la puta boca y me des la maldita pólvora, joder. Espera. Se me ha ocurrido una idea maestra. Oye, pues estaba abierta. Solo que había de tirar en vez de empujar. Qué cosa más tonta, ¿no? Hemos hecho todo esto para nada. Es para mataros, hijos de puta. Anda, vamos arriba.